batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. 1 Timoteo 6:12. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. A Dios sea la gloria y la honra, al Dios Todopoderoso, maravilloso Rey, a Él adoramos, a Él exaltamos. Amigos oyentes, estamos aquí nuevamente con ustedes para continuar con esta enseñanza, la vida del cristiano dentro del liderazgo. Así que hermanos, preparémonos para continuar y aprendiendo y podamos aplicar y podamos enseñar. Gloria al Señor, bendito sea su nombre. Alabanzas al Rey, alaba lo que Él vive, mi hermano, mi amigo, mi oyente. En esta tercera parte de este audio, pues bien, viene la sexta versión. La sexta versión es las batallas del líder. Las batallas del líder, gloria al Señor, bendito sea su nombre. Dado mucho que esta es la tercera parte de este estudio, pues vamos a iniciar aquí. La gloria y la honra sea para nuestro Dios Todopoderoso, el Rey de Reyes, Señor de Señores. Gloria al Señor. Bueno, habíamos leído el libro de Mateo, perdón, el libro 1 Timoteo 6:12. Aleluya, gloria al Señor. También leemos Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Aleluya, santo Dios, precioso Rey del Cielo. Ese era el libro de los Efesios 6:12. También 2 Timoteo 4:7. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. ¡Ja! Gloria al Señor. 2 Timoteo 4:7. Esta sexta versión recuerda que tiene por subtítulo las batallas del líder. Las batallas del líder, esta sexta versión. Mi alma te alaba. Hermanos, gloria al Señor. En la vida de todo cristiano se presentan batallas que debe pelear a diario. Debemos pelear a diario porque nos presentamos, siempre tenemos batallas. Sin embargo, hermanos, cuando el cristiano es un siervo de Dios llamado al ministerio, las batallas, oigan bien, las batallas son aún más intensas porque sus resultados afectan más al reino de Dios, hermanos. Oigan, todo líder está en posición sensible a los ataques del maligno por su prominencia y su visibilidad. Cuando una persona tiene un llamamiento, el llamamiento de Dios, el enemigo siempre tratará de impedir que éste se realice. Podemos ver en las Sagradas Escrituras, en el libro de Génesis hasta Apocalipsis, que Satanás siempre mete sus narices en todo para impedir la voluntad de Dios y hacer tropezar a los líderes. Siempre Satanás intentará hacer tropezar a los líderes que Dios ha levantado. Oigan, hermanos. Cuando Satanás nos acusa, hermanos, cuando Satanás nos acusa, ponga ahí usted resaltado, repintado, remarcado, cuando Satanás nos acusa. Todos pecamos. Eso no sorprende a nadie. Y pecamos a diario, en una forma u otra, hermanos. Pablo dice, Romanos 14:23, Pablo dice, todo lo que no proviene de fe es pecado. La lucha contra el pecado es constante y Satanás la utiliza para acabar con muchos ministerios. Mire que Satanás trató de hacerlo con un sumo sacerdote muy importante de Israel, Josué. Josué fue sumo sacerdote después del cautiverio. Dios tenía un llamamiento y un propósito con él. Debido a la importancia de su vida y su ministerio, para los propósitos de Dios, él era un blanco obvio para el enemigo. El profeta Zacarías nos describe una visión en la que Satanás, habiendo hallado pecado en Josué, se presenta ante el Señor para acusarlo. Mire Zacarías 3:1. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Zacarías 3:1. Hermanos, ciertamente Dios no permite ni tolera el pecado. Cuando un siervo del Señor permanece en pecado y no se arrepiente, Dios lo expone en público. Este es el caso de hombres grandemente usados por Dios, que en los últimos años han sido descubiertos en pecado y rehúsan someterse al consejo y a la disciplina del presbítero. Hoy en día, hermanos, sus ministerios han dejado de existir prácticamente. ¿Cuán agradable sería para el Señor que los cristianos particularmente fueran, o bueno, que los cristianos en el liderazgo particularmente hicieran lo que les enseña la palabra? Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Oigan, y limpiarnos de toda maldad. Aleluya, gloria a Dios. Hermanos y amigos, es maravilloso saber que Dios puede restaurar los ministerios. Dios puede restaurar los ministerios, hermanos. La Escritura nos dice que los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Romanos 11:29. Los llamamientos de Dios son irrevocables. Romanos 11:29. También podemos ver en Zacarías capítulo 3, versículos 2 al 5. Zacarías capítulo 3, versículos 2 al 5. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová ha escogido a Jerusalén. Jehová te reprenda, ¿no es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo: quitarle esas vestiduras viles. Y a él le dijo: mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo: ponga mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas. Zacarías capítulo 3, versículos 2 al 5. Hermanos míos, Dios no acepta las acusaciones del diablo contra sus siervos fieles, aun cuando ellos hayan pecado. Podemos ver claramente la actitud de Dios contra las acusaciones a un pastor, a un siervo de Dios. Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová que ha escogido a este siervo, te reprenda. Aleluya. Las batallas personales, emocionales, ministeriales, económicas, entre otras, de un líder, son parte de su preparación y de su llamamiento. La manera en que reaccionemos a estos ataques es de suma importancia. Somos llamados a pelear. Satanás nos declaró la guerra y queramos o no, seremos víctimas, oigan, o seremos vencedores. Queramos o no, seremos víctimas o seremos vencedores. Oigan, las herramientas del enemigo, resalte, remarque, escriba allí y repintado. Las herramientas del enemigo, aunque nuestra batalla no es contra seres humanos, Es importante reconocer que a menudo los instrumentos que el enemigo usa para causar contiendas y divisiones, hermanos, los elementos que el enemigo usa para causar contiendas y divisiones en las personas, aleluya, y muchas de ellas en los cristianos como líderes, que son llamados a pelear. Hay herramientas, hermanos, que Satanás usa. ¿De qué manera, hermanos? Mire, hermanos, que es que desafortunadamente un gran número de nuestras batallas son causadas por nuestros propios hermanos en Cristo. Con frecuencia, hermanos, son ellos los que nos traen los mayores conflictos y pruebas. Alguien clamó al Señor con frustración diciendo: Señor, el vivir con los santos en el cielo, eso sí será la gloria, pero el vivir con los santos en la tierra, eso sí es otra historia. Moisés se encontró en un momento de frustración como líder del pueblo de Israel. Las quejas y las murmuraciones del pueblo eran una carga demasiado pesada para él. Así que clamó al Señor diciendo: No puedo yo solo soportar a todo este pueblo, que me es pesado en demasía. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte. Si he hallado gracia en tus ojos y que yo no vea mi alma, Números capítulo 11, versículos 14 y 15. Oigan, oído, el que tenga oídos para oír, oiga. Oiga lo que el Espíritu les dice, nos dice. Todo pastor experimentará lo mismo durante su ministerio. El enemigo tiene éxito cuando un miembro de la congregación tropieza. Pero sus más grandes trofeos son los pastores, hermanos. El más grande trofeo de Satanás son los pastores y los ministerios. Especialmente, sobre todo, cuando los ataques no son morales o éticos, sino relaciones de celos o envidia ministerial, hermanos. Relaciones o celos o envidia ministerial. El enemigo ha causado grandes estragos dentro del liderazgo ministerial en la actualidad, y ha venido del mismo cuerpo de Cristo, desafortunadamente. Algunos cristianos se consideran, oigan, la fuerza policial de la iglesia. Muchos cristianos se consideran la fuerza policial de la iglesia. A ver, con tácticas no menos reprochables como las de la Gestapo, la KGB, la CIA, la FBI, hermano. Oigan, así se consideran. Atacan sin misericordia a los que son consideran sus enemigos porque no concuerdan con sus doctrinas. Oigan, hermano. La destrucción de líderes deja un rastro en el camino. Mi hermano, mi amigo, mi oyente. Un rastro en el camino de seguidores confusos, quebrantados, hermanos. Si el enemigo puede eliminar a un pastor, hermanos, desparrama a las ovejas y devora a los corderitos. Aleluya, gloria a Dios. Las artimañas del enemigo pueden ir de algo tan simple como hacer que un ministro pierda el enfoque de sus prioridades, hasta llevarlo a valorar lo incorrecto en el momento inapropiado. Alabado sea su nombre. Observemos los estragos que aquellos más cerca de nosotros pueden causar cuando se levantan a batallar en nuestra contra. Mire usted, Jesucristo y Judas Iscariote. Jesucristo, el buen pastor, fue víctima de la traición en el círculo íntimo de sus discípulos. En el momento más crítico de su ministerio, todos sus discípulos lo abandonaron. Libro de Mateo 26:56. Uno de sus líderes lo negó tres veces. Lucas 22, versículos 56 al 61. Lucas 22, 56 al 61. Uno de sus discípulos, sus líderes, lo negaron tres veces. Judas Iscariotes, su tesoro, lo vendió por 30 piezas de plata y lo entregó a sus enemigos con un beso. Lucas 22, versículo 47. Hermanos, la Biblia nos dice que Satanás entró en Judas. Lucas 22, 30. El apóstol Juan nos hace ver la manera en que Satanás logró influenciar a Judas Iscariote. Le habló directo al corazón. Como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Juan capítulo 13, versículo 2. Ahora, ese era Jesucristo y Judas Iscariote, ¿verdad? Estamos observando los estragos, hermanos, que se han causado y que se levantan en batalla. Entonces, ese era Jesucristo y Judas Iscariote. Ahora, Pablo y Alejandro el Caldero. Mire, en la vida del apóstol Pablo hallamos numerosos ejemplos de tipo de batalla personal que desafortunadamente tuvo que soportar. Uno de ellos tuvo que ver con Alejandro el Caldero. Hermanos, la primera mención de Alejandro se encuentra en una exhortación de Pablo a Timoteo. Este mandamiento, hijo, Timoteo, te encargo. Oiga, este mandamiento, hijo, Timoteo, te encargo. Aleluya. Te encargo. Oh, gloria al Señor, bendito sea el nombre. Estamos. Se me perdió la Biblia. Aleluya. Este mandamiento, te encargo. Conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Primera Timoteo, versículos 1. A Primera Timoteo capítulo 1, versículo 18 al 20, hermanos. Aleluya, gloria al Señor. Hermano, mi amigo, en la segunda epístola a Timoteo, Pablo nuevamente se refiere a Alejandro. Este nos da más detalles acerca de los resultados que tuvo al desechar la fe y la buena conciencia. Amonesta a Timoteo a tener mucho cuidado con él, pues era usado por Satanás, hermanos, para hacerle daño. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos 14 al 16. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos 14 al 16. Alejandro el Caldero dice, Alejandro el Caldero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Segunda de Timoteo 4:14 al 16. En otra versión, hermanos, también nos dice: me ha causado mucho daño. mas la retribución del Señor caiga sobre él. Debes tener cuidado con él, porque violentamente se ha opuesto a lo que digo. Aparentemente, Alejandro había levantado algún tipo de calumnia o blasfemia contra Pablo para causarle daño, hermanos. Lo triste es que algunos de sus discípulos creyeron estas falsas injurias y desampararon al apóstol Pablo. El apóstol Pablo declara que Dios lo libró de la boca del león, 2 Timoteo 4:17. Pablo declara que Dios lo libró de la boca del león. Satanás, el cual está siempre buscando a quien devorar, dice 2 Timoteo 4:17. Un hombre hizo a Alejandro. Se conocen algunas personas, hermanos, que se pueden llamar Alejandro. Podemos distinguir algunas personas que le podríamos llamar Alejandro. Los envidiosos, los egoístas, los cizañosos, los etiqueteadores más bien. Había un personaje, hermano, que se levantó contra un líder y comenzó a calumniar al pastor. Comenzó a calumniar al pastor, hermanos. Esta es una historia de la vida real, oigan bien. Y entonces empezó a calumniar al pastor, hermanos, y se reunía en casa de todos los líderes de la congregación, los visitaba, acusando al pastor. Lo interesante de este caso es que este joven no hacía mucho que había llegado a la iglesia, mientras que el pastor llevaba más de 10 años en la obra y gozaba de un matrimonio estable, el pastor, por más de 20 años. Lamentablemente, algunos de los líderes creyeron las calumnias de este joven y confrontaron al pastor. Aceptar esas acusaciones expuso a esos líderes a una retribución del Señor. Pablo dice: no les sea tomado en cuenta. No creyendo que era suficiente el daño a la congregación, Alejandro empezó a llamar y a visitar a los pastores de la ciudad, como pasa en muchos municipios, pueblos, congregaciones, muchos Alejandros por ahí. Este Alejandro empezó a llamar y a visitar a pastores de la ciudad. Comenzó a levantar calumnias ante el liderazgo de la comunidad cristiana, como pasa en las redes sociales. Muchos Alejandros cristianos en los Facebook levantando calumnias contra la comunidad cristiana, que se identifican como cristianos y dicen trinitarios, y entonces empiezan a levantar calumnias para la comunidad cristiana y se creen cristianos. Ahora bien, este mismo joven Alejandro se fue de la antigua iglesia a la que asistía porque había sido instrumento de una gran división, calumniando al pastor de homosexual. Oigan, calumniándolo. Como consecuencia de eso, su esposa lo abandonó al pastor y más tarde se divorció de él, el pastor. El rastro de las iglesias divididas por este joven incluía otras en diferentes ciudades. Es triste pensar que algunos de los pastores de la ciudad, habiendo conocido y colaborado con este pastor por muchos años, creyeron en parte de las blasfemias del joven Alejandro, como el Alejandro que habla la Biblia. Gracias sean dadas al Señor por la amistad y fidelidad de otros pastores para el pastor, el que fue víctima, los cuales prontamente lo llamaron para prevenirlo de Alejandro. Como Pablo a Timoteo, le pidieron guardarse de él. La sabiduría del presidente del Concilio Evangélico de la ciudad es es envidiable, hermanos. La sabiduría del presidente del Concilio del Evangélico de la ciudad es envidiable. Estamos hablando de la historia de Alejandro y el pastor a quien hizo daño. Cuando recibió la llamada acusadora del joven Alejandro, le respondió: conozco al pastor y sé quién es, pero le dice el presidente del concilio al joven Alejandro, pero ¿quién es usted? En otro caso muy similar, un pastor en una ciudad de California también, oigan, después de laborar fielmente por algunos años, fue acusado por la familia de una jovencita. Fue acusado, oiga bien, por la familia de una jovencita de abusar sexualmente de ella. La calumnia dividió a la iglesia. La calumnia dividió a la iglesia. Aleluya. ¿Y qué pasó, hermanos? La calumnia de esta jovencita y de esta familia causó trauma emocional al pastor, hermanos. Qué decepcionado, el pastor abandonó el ministerio. Pero gracias a Dios, este pastor, después de trabajar secularmente por un tiempo, regresó al pastorado. Y según cuentan, tiene una buena congregación y una hermosa iglesia. Hermanos, líderes, son numerosas las batallas que libra un líder, particularmente en el pastorado. En el pastorado, hermanos, son batallas que libra un líder en el pastorado particularmente. Si muchos de aquellos que ven el ministerio como un escape al trabajo secular o como algo fascinante supieran el verdadero sacrificio, supieran el verdadero sacrificio que requiere el ministerio, cambiarían de opinión rápidamente. En medio de todos los ataques del maligno, en medio de las batallas diarias que un líder enfrenta, podemos descansar solo en esto: el Señor es fiel. En medio de las circunstancias que le rodean y acechan, Pablo le da un consejo a Timoteo, el cual extiendo a todo pastor y a toda persona llamada a una posición de liderazgo, hermanos. Pablo aconsejó a Timoteo, y es importante que todo pastor y toda persona llamada a una posición de liderazgo espiritual esté firme. Segunda de Timoteo 4, versículos 17 al 18, 17 y 18. Capítulo 4 de Segunda de Timoteo. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Segunda de Timoteo 4, versículos 17 al 18, hermanos. Aleluya. Entonces, hermanos, dale la gloria a Dios que vive para siempre, mi hermano, mi amigo, a todos los oyentes que nos escuchan en los diferentes lugares, diferentes sitios de tu municipio, de tu ciudad, de tu país, de tu pueblo, de tu nación, de tu buen país, nación. Que Dios les bendiga, hermanos. Continuamos, hermanos. Estamos en el tercer audio de El liderazgo dentro del cristiano. Acabamos de terminar la sexta versión. Continuamos con la séptima versión ya mismo. La séptima versión está por subtítulo Jezabel y Absalón. Jezabel y Absalón. Mucha atención, hermanos, amigos, a este mensaje, a esta versión, Jezabel y Absalón, versión número 7. Apocalipsis 2:20 al 21. Apocalipsis 2, versículos 20-21. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Apocalipsis 2, versículos 20-21. También segunda de Samuel, capítulo 15, versículos 2 al 6. Segunda de Samuel, capítulo 15, versículos 2 al 6. Y se levantaba a salón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta. Y robaba a salón el corazón de los de Israel. Y primera de Timoteo 4, versículos 1 y 2. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. 1 Timoteo 4, versículos 1 y 2. Hemos leído también 2 Samuel 15, versículos 2 al 6. Hemos leído Apocalipsis 2, versículos 20 y 21. Y estamos con la sexta versión, Jezabel y Absalón. Entonces, Satanás es un maestro del engaño, hermanos. Eso lo tenemos que tener claro y firme. Parte de su estrategia es infiltrarse en la iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué motivo? Para causar división, para descontento, para causar inmoralidad y promocionar falsas ideologías, hermanos. Oigan. En gran medida logra su objetivo, asignando a espíritus engañadores y acusadores que impiden el crecimiento numérico y espiritual de las iglesias. En Sudamérica, Latinoamérica, se ve mucho, hermanos, numerosos pastores y líderes que han batallado contra las asechanzas del diablo, hermanos. Han batallado, pastores y líderes, han batallado contra espíritu de Jezabel y contra espíritus de Absalón. Pastores, líderes batallando contra el espíritu de Jezabel y el espíritu de Absalón en sus congregaciones. En muchas naciones a las cuales podemos ver, hermanos, cómo pastores han caído. Pero ¿cuántos se han levantado? ¿Cuántos viven en guerra espiritual contra esos espíritus engañosos, Jezabel y Absalón? Son espíritus, hermanos, desencadenados para atacar la iglesia. Pero indudablemente, hermanos, dos de los más viles son estos espíritus que estamos hablando, Jezabel y Absalón. Hermano, desde un sitio al que llamaría los confines de la tierra, Pedro Juan Caballero, en las fronteras entre Paraguay y Brasil, hasta Seúl, Corea, hay pastores que comentan que sus iglesias estaban bajo un severo ataque del enemigo. No sabían cómo identificar lo que sucedía, y mucho menos cómo batallar contra eso, hermanos. Hasta que el Señor, el poder de Dios, la misericordia de Dios, la dirección de Dios, el discernimiento de Dios, la maneficencia de su poder, hermanos, le reveló cómo luchar contra este espíritu de Absalón y ese espíritu dañino, seductor, de inmoralidad, entre muchas otras, de Jezabel. hermanos y amigos. Es mejor aprender por los errores de otros que por los nuestros. Es menos doloroso. En este audio, hermanos, es importante que podamos aprender cómo batallar contra estos devastadores espíritus que Satanás usa para tratar de destruir hombres y mujeres de Dios, congregaciones enteras e indirectamente el cuerpo de Cristo, hermanos. Repito, e indirectamente el cuerpo de Cristo. Es necesario aprender cómo operan estos espíritus, cómo identificarlos. Los pasajes, hermanos, citados para iniciar esta versión de la que hemos hablado, hermanos, son muy valiosos. Así que, hermanos, es importante que usted los tenga, los que hemos dicho anteriormente, hermanos. Entonces, gloria al Señor, bendito sea el nombre del Rey. No sé si tendrán ya los capítulos que hemos dicho, ¿no? Yo se los repito, 1 Timoteo 4, versículo 1 y 2, 2 Samuel, capítulo 15, versículo 2 al 6, y Apocalipsis 2, versículos 20 y 21. Aleluya. Entonces, hermanos, el espíritu de Asalón, oigan bien, atentos, el espíritu de Asalón. ¿Quién es Asalón, hermanos? Bueno, el espíritu de Asalón, como el hijo de David, es independiente. No quiere someterse a las autoridades que Dios ha puesto. No quiere someterse a las autoridades que Dios ha escogido, que Dios ha ungido. Entonces intenta usurpar la autoridad e incita a los demás a rebelarse y a reemplazar al pastor que Dios llamó para guiar el rebaño. Hermanos, este modo de operar procede del corazón de Satanás, como cuando Lucifer, hermanos, se llenó de soberbia y se rebeló contra Jehová, que logró persuadir a un tercio de los ángeles a que se levantaran contra la autoridad divina. Si Satanás usó esa estrategia en el mismo cielo, ¿cuánto más lo continuará haciendo hoy en la casa de Dios? La Biblia, hermano, declara que Asalón era alabado por su hermosura. Asalón era alabado por su hermosura. Dicen que desde la coronilla hasta la planta de los pies. No tenía ningún defecto. Qué coincidencia, hermanos, que Lucifer, también enamorado de su propia belleza, cayó en la misma soberbia y se sobreestimó por encima de Dios. Ezequiel capítulo 28:15. Ezequiel 28:15. Asael era un hombre manipulador, vengativo y orgulloso. Repito, Asalón era un hombre manipulador, vengativo y orgulloso, y deseaba siempre ser reconocido. Deseaba mucho ser reconocido. Ahora, ese es el espíritu de Asalón, el espíritu de Jezabel. El nombre Jezabel, hermanos, significa sin cohabitar. O sea, el espíritu de Jezabel significa, escuchen bien, sin cohabitar. O sea, es decir, rehúsa a habitar con otros. El espíritu de Jezabel es independiente, intensamente ambicioso y no se somete ni desea traer unidad, sino división. Oigan, hermanos, Jezabel desea traer división. es un espíritu que quiere controlar y dominar las relaciones, hermanos. Solamente se somete o se hace siervo cuando le conviene para ganar alguna ventaja estratégica. Hermanos, este espíritu no es exclusivo en las mujeres, aunque predomina y es atraído a la psiquis femenina. Tiene la habilidad de manipular sofisticadamente, sin el uso de fuerza alguna. Ataca en especial, hermanos, a las mujeres que están amargadas. Ataca a las mujeres que están amargadas con los hombres porque han sido desechadas, hermanos. Porque han sido desechadas. Este espíritu de Jezabel ataca a las mujeres que han sido amargadas, porque han sido desechadas, abandonadas, maltratadas por los hombres. Opera a través de aquellos que por su inseguridad, celos y vanidad desean controlar a otros. Gloria a Dios, bendito el nombre del Rey. Dios Todopoderoso, Dios Sabio y Eterno, Dios Grande, Dios Nuestro, Dios Hermoso. Hermanos, el espíritu de Absalón puede estar operando en tu iglesia, en mujeres, hombres, parejas o esposos, o solteras, o viudas. Pero el espíritu de Absalón y Jezabel pueden estar operando en tu iglesia. Pero también hay que ser prudente, hay que ser sabio. Y hay que tener la sabiduría de Dios, y hay que tener la formación y la educación y la prudencia. No vaya a ser que estemos siempre pensando en esto y estemos hablando desde el púlpito, echando sátiras, hablando sátiras, orando sátiras, hiriendo, haciendo, causando daño también a la congregación, a algún miembro de la congregación, acusándole desde el púlpito y no en lo personal y en lo privado, como ha sucedido en muchas y varias iglesias, que por medio de la oración o de medio de la prédica indirectamente a alguien o algunas personas en la iglesia, haciéndole daño, causando daño y desmotivando, sin saber, sin entender, sin afirmar, sin confirmar que esa persona tiene el espíritu de Jezabel o Absalón, que a lo mejor tampoco lo tiene. 1 Corintios 15, versículos 57 al 58. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, hermanos. Alabanzas al Rey y Dios Todopoderoso, santificado sea tu santo nombre, Señor amado. Alaba a mi hermano, a Dios Todopoderoso, que vive y reina por los siglos de los siglos, el gran Yo Soy, el Todopoderoso. Bien, continuamos con una octava versión que se llama La Justicia de Dios. La Justicia de Dios, dentro de este mensaje titulado El Liderazgo dentro del Cristianismo, ¿no? Versión número 8, La Justicia de Dios. Gloria al Rey y al Dios Todopoderoso, al gran Yo Soy. Gloria a Dios. Para esto vamos al libro de Deuteronomio, el libro de Deuteronomio, capítulo 32, versículo 35 y 36. Mía es la venganza y la retribución, a su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano y lo que le está preparando se apresura, porque Jehová juzgará a su pueblo. Recuerden, Deuteronomio, capítulo 32, del versículo 35 al 36. Qué hermoso mensaje, hermanos. Deuteronomio, tremendo. Deuteronomio 32, versículos 35 y 36. Mía es la venganza y la retribución. Santo es el nombre de Jesús. Aleluya. También Romanos 12 nos dice: no os venguéis vosotros mismos, para aquellos que se dejan llevar por la ira, por la rabia, y quieren buscar sus propios medios por vengar a aquel que les ha hecho daños, a aquellos que se igualan, que responden, y que son cristianos, de mal testimonio, de mal ejemplo. Romanos capítulo 12, versículo 19: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejar lugar a la ira de Dios, porque Cristo escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Aleluya, gloria a Dios, hermanos. Y también el libro de los Hebreos 10:30 nos dice: pues conocemos al que dijo: más mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Hebreos 10:30. Aleluya, bendito sea el nombre de Dios. Vendrá, hermanos, que esto es hermoso. Gloria al Señor. Todo líder, hermanos, debe saber que el enemigo va a tratar de destruir su vida, su ministerio, hasta su familia y su congregación. Como hemos dicho en las versiones anteriores, hermanos, muchas veces el ataque viene del interior de la misma iglesia. Satanás usa cristianos que no tienen ni la madurez, ni la sabiduría, ni el conocimiento de las escrituras para poder discernir, que son usados como instrumentos del maligno para hurtar, para matar y destruir, hermanos. Nuestras reacciones a estos ataques determinan el nivel de nuestra madurez. Ya hemos mencionado que la madurez del cristiano no se revela por lo que Dios hace a través de esa persona, sino en la forma en que reacciona, en la forma en que reacciona, mis hermanos. ¿Cómo reaccionas tú, hermanos? Es allí donde está la madurez del cristiano. Es cómo reacciona en los momentos de ataque, en los momentos de crisis. Es decir, nuestra madurez espiritual, oigan bien, nuestra madurez espiritual se mide no por nuestras acciones, sino por nuestras reacciones. Estamos recordando, resumiendo, que ya lo habíamos dicho. Tres veces nos dice el Señor: mía es la venganza y la retribución, yo pagaré. Aleluya. Cuando seamos víctimas de ataques por parte de hermanos en Jesucristo, seres en los cuales hemos invertido amor, tiempo y recursos, recordemos que nuestro conflicto no es contra sangre y carne. No debemos lanzarnos a la defensa y combatir a los que nos atacan, sino descubrir y luchar contra las fuerzas que yacen tras el ataque, recordando siempre lo que dice la palabra: no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Primera de Pedro 3:9. Gloria a Dios. Dios es nuestro abogado, mis hermanos. Dios es nuestro abogado, mis oyentes. El profeta Jeremías, como muchos de los siervos de Dios, fue víctima del sufrimiento causado por el pecado. Hermanos, el libro de Lamentaciones es un tesoro literario del sufrimiento como castigo del pecado. En medio del sufrimiento, el profeta descarga su quebranto y su aflicción en el Altísimo. Su confianza en medio de la crisis, hermanos, que está puesta en su abogado, aquel que lo defiende de toda acusación. Santo, santo, santo. Lo maravilloso, hermanos, de este abogado es que no solamente defiende, sino que también juzga y declara sentencia. ¡Aleluya! Oigan, hermanos, abogaste, Señor, la causa de mi alma, redimiste mi vida. Tú has visto, oh Jehová, mi agravio, defiende mi causa. Has visto toda su venganza, todos sus pensamientos contra mí. Has oído el oprobio de ellos, oh Jehová, todas sus maquinaciones contra mí, los dichos de los que contra mí se levantaron, y su designio. Aleluya. Y su designio en mí todo el día. Dales el pago, oh Jehová, según la obra de sus manos. Libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículos 58 al 62 y versículo 64. Lamentaciones 3, versículos 58, versículos 62 al 64. Aleluya, hermanos, este es un mensaje para repetirlo. Aleluya. Abogaste, Señor, la causa de mi alma, redimiste mi vida. Tú has visto, oh Jehová, mi agravio, defiende mi causa. Has visto toda su venganza, todos sus pensamientos contra mí. Has oído el oprobio de ellos, oh Jehová, todas sus maquinaciones contra mí, los dichos de los que contra mí se levantaron, y su designio contra mí todo el día. Dales el pago, según la obra de sus manos. Lamentaciones 3, versículos 58, 62, 64. Abogado tenemos para con el Padre, mis hermanos. Primera de Juan, capítulo 2, 1. Primera de Juan 2, 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Hermanos, algunos creen que este versículo afirma que aunque estemos en pecado, Jesucristo es nuestro abogado. Oigan, hermanos, Jesús no defiende el pecado. Oigan, Él no defiende el pecado. Él vino a pagar el precio del pecado y a clavarlo, a dejarlo en una cruz. Los versículos previos, hermanos, dicen que todos pecamos, mas si nos arrepentimos del pecado y lo confesamos a Él y a aquellos contra los que pecamos, Él es justo para perdonar cualquier clase de pecado. Por lo tanto, mis hermanos, su defensa depende de la confesión de nuestros pecados. Gloria al Señor. La confesión es parte del proceso de arrepentimiento en el que vamos ante Dios y ante otros hermanos para reconocer nuestras faltas y pedir perdón. Gloria a Dios, mis hermanos. Santiago nos dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros. Gloria a Dios. Santiago 5:16: confesaos nuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros. Hermano, oyentes, cuando la ofensa y el pecado vengan, y tarde o temprano vendrán, debemos arrepentirnos con rapidez para evitar el juicio de Dios. Gloria al Señor, cuando confesamos nuestros pecados, hermanos, la sangre de Cristo, su Hijo nos limpia, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Primera de Juan 1:7. Dios nos declara justos. Jesús entonces toma su posición como nuestro abogado para defendernos contra toda acusación que llegue a los oídos del Padre Celestial. Mis amados hermanos, dale la gloria a Dios y alábalo que Él vive, y santo es el nombre de Jesús. Jesucristo es el justo. Aboga por justicia para el justo y castigo para el injusto. Jesucristo aboga por justicia para el justo y castiga para el injusto. Tarde o temprano, el enemigo atacará, hermanos, a todo líder en el cuerpo de Cristo. Es parte, hermanos, del precio del liderazgo. Es parte del precio del liderazgo que debemos pagar, hermanos. Y es parte. Es maravilloso. Es precioso, hermanos, poder descansar en la promesa de que Dios hará justicia y Jesucristo, nuestro abogado, está a nuestra mano derecha, hermanos. Gloria al Señor, bendito su nombre. Alaba a mi hermano, al Todopoderoso, que Él está en tu vida, en tu corazón. La justicia de Dios, hermanos, vamos con la justicia de Dios. Lucas capítulo 18, versículos 7 y 8. Lucas 7, versículos 7 y 8. Perdón, Lucas 18, versículos 7 y 8. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Lucas 18, versículos 7 y 8. Hermanos, las consecuencias del pecado contra otros, sobre todo contra aquellos que Dios ha llamado y puesto en una posición de autoridad, son severas y rápidas. Hermanos, Proverbios 12, 21 nos dice: ninguna adversidad acontecerá al justo, mas los impíos serán colmados de males. Proverbios 12, 21. Hermanos, el Señor Jehová es el Dios de la justicia y se muestra prontamente para hacerla. Eso nos dice el Salmo 94, versículo 1 y 2. Gloria al Señor. Hermanos, el libro de los Proverbios nos revela la rapidez, oigan bien, con la que Dios defiende a sus siervos de los labios de los que procuran causarnos el mal. Proverbios 6, versículos 12 y 13, hermanos. También 14 y 15. Proverbios 6, versículos 14 y 15 nos dice: perversidades hay en su corazón, andan pensando el mal en todo tiempo, siembra las discordias. Por tanto, su calamidad vendrá de repente, súbitamente será quebrantado y no habrá remedio. Proverbios 6, versículos 14 y 15. Gloria al Señor, hermanos. Alabanzas a su nombre, bendito sea el Rey Dios Todopoderoso. Según Pablo, hermanos, oigan bien, los injustos son aquellos que no son creyentes y no han sido justificados por el lavamiento de la sangre, oigan bien. No han sido justificados por el lavamiento de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Pero en la segunda parte del texto, hermano, se refiere a cristianos carnales que se levantan en rebelión dentro de la iglesia. El Señor mantiene bajo juicio a los injustos hasta que les llegue la hora del juicio, pero mucho más a los cristianos que se levantan en contra de los que están en autoridad. Pablo denota que es aún peor cuando son creyentes, aleluya. Hermanos, hemos de descubrir, hermanos, en el ministerio, que los que más han tratado de perjudicar la iglesia del Señor son los cristianos carnales que no están en comunión con Dios. Estas personas se sienten miserables y quieren que los demás sientan lo mismo. A menudo son los que más se les puede ayudar o se les ha ayudado y en quienes se ha invertido la mayor parte del tiempo, hermanos, cristianos carnales. La Biblia nos habla de personas arrogantes y presuntuosas, no temiendo hablar mal de los que están en autoridad. Esto le puede suceder a los que no están en comunión con Dios ni con sus líderes. Piensan que saben más que los que están en autoridad y no temen criticar y murmurar. Con frecuencia se enorgullece, así como Lucifer, y se llaman a sí mismos al ministerio, hermanos. Se llaman ellos a sí mismos al ministerio. Frecuentemente están enorgullecidos, así como lo hizo Lucifer, o tratan de crearse una posición de liderazgo al cual no han sido llamados. El enemigo entonces los usa para traer confusión y dividir la iglesia a la que asiste. Mire usted, hermanos, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos que derraman sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr, hermanos. El mal, el testigo falso que habla mentira y el que siembra discordia entre los hermanos. Proverbios capítulo 6, versículo 16-19. Proverbios 6, versículo 16-19. Gloria al Señor, bendito sea su nombre, aleluya. La historia de un pastor, hermanos, que fue atacado por los espíritus de Absalón y Jezabel, fue atacado en su congregación. Sus atacantes, hermanos, le acusaron con lenguas mentirosas y corazones que maquinaban pensamientos inicuos. Fueron prontos y presurosos a causar mal. Levantaron falsos testimonios y sembraron discordia entre los hermanos. Fueron culpables de 5 de las 7 abominaciones ante el Señor. La pronta justicia del Señor comenzó a manifestarse para aquellos que no se arrepintieron. Una pareja matrimonial que participó en esos pecados sufrió rápidamente severas consecuencias. A los pocos meses de abandonar la iglesia en disensión, pecado y división, la mujer quedó embarazada en adulterio con uno de sus empleadores. Ambos perdieron sus trabajos, les quitaron su auto por falta de pago, o coche, como se dice en Europa, y finalmente perdieron su casa. Hasta la fecha, según se ha informado, no se han arrepentido y continúan todavía con muchas dificultades. Otra mujer que participó en lo mismo sufrió un accidente automovilístico al poco tiempo. Después que se le dijo que se arrepintiera, rehusó hacerlo. Más tarde tuvo otro accidente automovilístico también. Esta vez sufrió severas heridas que le causaron un daño permanente en una de sus piernas. La compañía de seguro no le pagó por los daños y como consecuencia perdió su automóvil. Y el único medio de transporte que tenía era ese. Luego perdió su trabajo y fue despedida del sitio donde vivía. Hoy vive en la casa de la familia. No tiene un sitio al cual llamar su hogar. 2 familias que fueron de la iglesia en esa división, o sea, 2 familias que se fueron de la iglesia en esa división, sufrieron las consecuencias de su pecado con sus hijos. Las iniquidades de los padres visitan a los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Deuteronomio 5:9. Una de las hijas de esta familia, una de las hijas de cada una de estas familias, quedó embarazada por fornicación. comenzaron su propia obra en el espíritu de Absalón. Dios no la había bendecido ni la bendecirá. Toda labor que nace de división y fuera de la voluntad de Dios es en vano. Es primeramente necesario que venga un verdadero, genuino arrepentimiento de corazón. Lo más triste de todo esto es que creen que no han hecho mal, que no tienen por qué arrepentirse. Proverbios 21:2 nos dice: todo camino de hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Oigan, todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. La palabra pesa en el texto hebreo viene del peso de una balanza. Es decir, el Señor mide la justicia, pero el Señor mide la balanza con los motivos del corazón y determina justicia. Recordemos el consejo de nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos, el libro de Mateo 7:15-16. Mateo 7:15-16. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso no se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Hermanos, Mateo 7:15-16. El temor a Dios nos debe impedir juzgar o enjuiciar a otros, aun cuando haya pecado en la vida de un individuo. Nuestro deber hacia los que están en pecado es restaurarlos con espíritu de mansedumbre. Muchos cristianos cometen un grave error al considerarse por encima del pecado. Estos son los primeros en criticar y enjuiciar al hermano que cae en pecado. El apóstol Pablo escribe por revelación del Espíritu Santo a la iglesia de Roma, mis hermanos. El apóstol Pablo escribe, hermanos, por revelación del Espíritu Santo a la iglesia de Roma. Romanos 14:10-13. Romanos 14:10-13. Aquí Pablo, escribiendo a la iglesia de Roma, dice: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? ¿Por qué todos comparecemos ante el tribunal de Cristo? De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Romanos 14:10-13. Gloria al Señor, bendito sea el nombre del Rey, poderoso Dios. Bendito sea su nombre, santo es el nombre de Jesucristo. Hermanos, hace algunos años un famoso evangelista, bueno, televangelista, acusó públicamente a un hermano de cometer pecados de inmoralidad. Exigió que el acusado se sometiera a las autoridades de su denominación y que fuera despojado del ministerio. Tristemente, hermanos, este hermano acusador al poco tiempo fue detenido por la policía con una prostituta y con revistas pornográficas en su auto. Luego se rehusó a someterse a la disciplina de su denominación. Se ausentó de su posición ministerial por solo un breve periodo y regresó a su ministerio sin arrepentirse públicamente de las acusaciones que le hizo al otro hermano en Cristo. Poco tiempo después, Este famoso televangelista fue detenido una vez más en la misma ciudad y por el mismo delito. Hoy su ministerio ha perdido toda credibilidad. Mateo capítulo 7, versículo 1 y 2. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida que medís os será medido. Mateo capítulo 7, versículos 1 al 2. Aleluya. Alabanzas a su nombre, gloria al Señor. Bien, oyentes, aquí en este momento paramos esta tercera parte de este audio. En estas versiones que continuaríamos en la otra parte, en la cuarta, en el cuarto estudio del liderazgo, oiga, el cuarto estudio del cristiano dentro del liderazgo. En el cuarto estudio continuaremos con la novena versión, subtitulada Un obstáculo al evangelio. Y entre esa cuarta versión viene más, entre esa cuarta parte de este audio, hermanos, van a haber más versiones. Iniciaremos la cuarta parte con Un obstáculo al evangelio. Gloria a Dios, Dios les bendiga. Y esperamos que esto sea de mucho provecho para sus vidas, especialmente para el liderazgo dentro de la iglesia. Amén, amén, amén. Porque igual lo está haciendo para mí en este momento. Gloria al Señor.